a las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Una semana más, esto es Susurrando a tus Sueños. Estamos en el 102.5 de tu frecuencia modulada y en tu dispositivo favorito. Para el primer caso, de 9 a 11 de la noche, deben de ser las 9 y muy poquito. Para ti, martes. Y si estás en tu dispositivo favorito, pues es la hora exacta. Es la hora mágica en la que has elegido estar 2 horas tranquilo, descansado, dedicándote a leer, a cocinar, a planchar, a tender, a trabajar o a disfrutar de la música en buena compañía, en Susurrando a tus Sueños. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hace unas semanas tuvimos un especial de canciones dentro de canciones y la verdad es que fue una pasada la acogida que tuvo, fue una pasada la cantidad de mensajes diciendo que les había parecido muy original y que les había gustado el programa y que había que hacer otra edición. Y yo, que soy muy cumplidito, pues me propongo volver a hacer un especial hoy de canciones dentro de canciones 2. Haremos además hincapié en canciones dentro de canciones del propio autor, es decir, el autor nombra a sí mismo otra canción suya. Pero bueno, ya lo irás averiguando a lo largo de estas 2 horas de música. Que esperemos que disfrutes tanto como nosotros haciéndola, claro. Empezamos con un tema que a mí particularmente me encanta, me reconforta mucho. Presuntos Implicados. Satélite se llama la canción, homenajean a Lou Reed con ese Saturday Night of Love. Vuelve Satélite de Amor, como en aquella canción. Aquella canción, lógicamente, es la de Lou Reed. Canciones dentro de canciones. Empezamos. Susurrando a tus Sueños, Satélite. Como el fuego en una vela. Sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Esa era la canción homenajeada, la de Lou Reed,

No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón. Tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y alguno de nuestros grupos más importantes de la música española de la década de los 80 y de principios de los 90 también lo hicieron. Vamos a escuchar ahora a Mecano, citando otra canción de ellos mismos, en este caso a Hombres G y a La Unión. Empezamos con Nacho, José y Ana, con Mecano, la leyenda. En este el 1, el 2 y el 3, que también era una especie de autobiografía, decían aquello de «y quizás volvamos al local a cantar para nosotros, lo de hoy no me puedo levantar y dejar que esa chorrada nos empape la mirada». Lágrimas de agua pasada despintando la fachada. Para de contar. risa chorrada nos empañe la mirada, lágrimas de agua pasada. Pintando la fachada. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Ahí estaba la canción homenajeada del propio grupo de Mecano en 1986 en el disco La cagaste por Lancaster, Hombres G incluía una canción que hablaba también, era muy autobiográfica, hablaba de las giras, de los conciertos, se llamaba La carretera y tenía esa frase final que decía intentando que la voz me aguante hasta el final, donde tocaremos Sufre mamón, devuélveme a mi chica. Años más tarde, esa misma canción la cantó Antonio Vega, le dio otro sentido, otra vida, otro toque, pero seguía teniendo el mismo alma autobiográfico, aunque eso sí, un poco más triste, por aquello de que él era el chico triste y solitario, claro. Calla, duerme, piensa,

David Summer, desde México, Distrito Federal. En 1989, La Unión sacaba un disco llamado Vivir al Este del Edén, que tuvo muchísimos cortes, tuvo muchísimos singles que se llamaban en aquella época, como el propio Vivir al Este del Edén, Mi Viejo Barrio, Más y Más, Maracaibo, y tenía una canción con la que cerraba el disco, que curiosamente no está en las plataformas musicales, ni en el Spotify, ni en el Apple Music. Esa canción se llamaba La Unión, y también se homenajeaban a ellos mismos con aquella frase que decía: con un poco de suerte hoy podremos contemplar con alguna mujer la luna llena en París. Es el Lobo Hombre en París, un clásico, y también, por supuesto, se nombran y se citan grupos internacionales y canciones internacionales. Por ejemplo, Better Than Extraordinary cantaba en eso de pensaba que tenía más gancho que Madonna, y tan solo como en la canción de los AC/DC, ven nena y sacúdeme toda la noche. I got a little bit of hope, like a soap on a rope, sweeter than sour, getting thinner by the hour, falling fast, and I'm running out of gas, mugging on your sister, smart as Bobby Fischer, still I couldn't get arrested, though I got more hooks than Madonna got looks, just like that AC/DC song, come on baby, shake all night long, all I wanna do is stay to her. Somebody push me through the door. I've been sleeping on the floor. 31 flavors, listen to the neighbors through the wall. At a debutante ball, Cooper Light and Vista, got a Mona Lisa. So much for the late rent, cause your money's spent, and it's cold inside. But just like that bare naked lady song, I'm hot like wasabi when I'm next to your body. All I wanna do is stay up early. Ese final muy AC/DC, porque es la canción a la que citan. You shook me all night long. Me hiciste vibrar, trotar, menearme toda la noche. La traducción, como quieras. Angus Young y su banda, una de las más legendarias del rock. Yeah. Ahí estaba. Y también la Electric Light Orchestra, la ELO, hizo un homenaje, citó otra canción de otro artista, en este caso de los Beatles, en su tema Shangri-La. Cantaban algo así como mi Shangri-La se ha ido, se ha desvanecido, como los Beatles en Hey Jude. Thank you.

Y como siempre, la radio sonando en el porche mientras esa chica bailaba y Roy Orbison cantaba a la soledad. Una de las canciones en las que la cantaba la soledad podía ser esta. Claro que sí, ¿por qué no? Solamente la soledad, Only the Lonely. Roy Orbison, susurrando a tus sueños. Canciones dentro de canciones, 2. Seguro que esto te suena, y donde más no cabe un alma, ahí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego, la canción más deseada, y la baila, y la goza, y te suena. Porque el Aserejé no era más que un rendido homenaje a Rapper's Delight. Thank you.

existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Muchas gracias. El gran Antonio Vega, al que también le hicimos en su día un especial y que era nombrado por La Oreja de Van Gogh en esa nueva canción que se llama Verano. Y Melendi también en su nuevo tema, además muy cubano, muy al estilo Ricardo Arjona, nombra a otro gran artista. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez y a lomos de un unicornio azul. Te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección.

responder si no será posible. Imagine all the people que aún está por ver si no será posible. Siempre modernas, tan llenas de historias de un tiempo que fue. Un tiempo de luces y buenas canciones, un tiempo de guerras, paradas con flores. Imagine all the people que habrá que responder si no será posible. Imagine all the people que aún está por ver que no será posible. Vivimos el tiempo que toca, salimos al paso, gastamos las gotas de un tiempo que es. No es bueno quedarse colgados de un sueño, habrá que empujarlo. Llegado el será posible. Imagine all the people que aún está por ver que no será posible. Imagine all the people que habrá que responder si no será posible. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Sueños e imaginaciones. La vida es eso. Imagine. Imagina. Imagine there's no heaven. Sky. Imagine all Sin duda, y además es sabido, ¿no? Robbie Williams antes siempre ha sido un gran aficionado, un gran admirador de los Pet Shop Boys. Hizo esta canción con el estilo clásico de los Pet Shop Boys, que se llamaba Somos los Pet Shop Boys. En ella incluye todas las... todas no, pero muchas canciones de los Pet Shop Boys. Las nombra, las cita, especialmente It's a Sign. Somos los Pet Shop Boys. Suburbia es una estela de una memoria de un momento en que se... en un tiempo en el que estuviste cerca de mí. Imagino que estoy ahí de nuevo. Cierro los ojos y veo mejor que antes. Entonces siento que me acaricias. Y es 1984. Ya sé lo que dirás antes de empezar en mi corazón. Suburbia es esa estela. Suburbia es ese homenaje y nombran también a It's a Sign, Rent, Shopping. We're the Pet Shop Boys.

existen los gritos. Vamos terminando este especial Canciones dentro de Canciones 2. Y todavía, después de 4 horas de Canciones dentro de Canciones, el que hicimos hace unas semanas, y este se nos quedan algunas en el tintero, pero te aseguro que muy pocas, ¿eh? A mí me quedan 2 o 3, a lo mejor a ti se te ocurren más. Si se te ocurren más, compártelas con nosotros y hacemos otras sin ningún tipo de problema. Ha sido un placer este ratito de música, nos encanta de vez en cuando hacer especiales, básicamente musicales, sobre algún tema en concreto. Tenemos algunos pendientes, ¿eh? Porque hicimos la primera parte de especiales de ciudades españolas, que sí, nos costó muchísimo encontrar tantas canciones sobre ciudades españolas, pero lo conseguimos, al final lo conseguimos. Y a ver qué le pasa a esto, por qué se ha parado, pues no lo sé. En cualquier caso, ahí. No, se para. Se para, a ver ahora. A ver. Está un poco de aquella manera este disco. Voy a tener que renovarlo. Como te digo, el de ciudades nos costó un poquito, el de ciudades españolas. Tenemos preparado el de ciudades del resto del mundo, que es un poquito más fácil, más que nada porque el mundo es más grande en sí. Y tenemos un par de especiales también pensados, ¿eh? Tú, por supuesto, haz radio con nosotros, dinos lo que te apetece, las canciones que te apetecen escuchar, los textos que quieres escuchar, lo que te dé la gana. Y por favor, compártelo. He escuchado a muchísimos artistas: Bruce Springsteen, Roy Orbison, Pet Shop Boys, Robbie Williams, Melendi, Silvio Rodríguez, Mecano, La Unión, Hombres G, Antonio Vega, La Oreja de Van Gogh. Joaquín Sabina, Bob Dylan. Y se me quedan un montón en el tintero. Nada más, como siempre ha sido un placer. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Pasa una buena semana. En gran parte depende de ti.